Simón dice, cuando murió tu madre por mala praxis, decidí cerrar el negocio. ¿Para qué si acá me arreglo? No necesitaba nada y sigo sin necesitar nada. Puedo pasar sin leche, aunque me gusta. Gracias. Con que me compres unas cajas de vez en cuando. Le tengo desconfianza, pero la hiervo bien, la dejo enfriar y la pongo a hacer kéfir. Los bichos la curan y yo me tomo el yogur. Pensar que el doctor Balbí me dijo que me iba a hacer mal. Qué mala sangre se hacía tu madre con los alumnos. Elena decía que cada vez le daba más trabajo. No, no, se portaban bien, no molestaban, pero tampoco hablaban, ni entendían nada. Elena decía que ya no sabían sumar ni escribir. Pobre mujer. Ella seguía y seguía y yo le decía, Elena, son otras épocas y estamos viejos. Hubo un ruido fortísimo y al levantar la vista vieron cómo dos enormes aviones chocaban y explotaban. Cayeron bolas de fuego sobre edificios no muy lejanos. Sus pies vibraron. Simón dice, ¿otra vez? En los últimos 2 años se triplicaron los accidentes aéreos. Lo dice el diario, acá está. La estadística no miente. De 10 años a esta parte fueron aumentando cada vez más. Al principio un pequeño porcentaje, pero ahora, acá lo dice el diario, se triplicaron. Errores de los pilotos, falta de mantenimiento, fallas en los radares, distracciones de los operadores, problemas de fabricación. Recordó algo del accidente de la noche anterior, aunque no podía precisar si había sido 1 o más días atrás. Le pidió a su padre que lo buscara en la red, pero no encontraron nada. Él solo tenía en su memoria la imagen de unos niños en el campo y la pantalla del celular sin señal. Luego, con gran esfuerzo, se acordó de una horrible pizza de anchoas y un casco amarillo. Y nada más. Lo volvió en sí el olor a humo. Su padre no estaba. Se sobresaltó, pero de inmediato lo vio en la construcción vecina prendiendo unas maderas para el asado. Cada vez que lo visitaba, su padre hacía un pollito a la parrilla y algunos pedazos de carne que vaya a saber cómo conseguía. Exquisito, con unas papas cortadas en rodajas, un pimiento rojo, un par de berenjenas, todo de la propia huerta, y ensalada de tomate y lechuga, un vino tinto y pan casero. Se dirigió hacia él. A la distancia no parecía tan anciano, con esa vitalidad, con la espalda derecha y las manos firmes. Simón el estilita. Simón su padre, a quien no le perdonaba que hubiera tenido tan poca creatividad a la hora de elegirle nombre. Simón. O sea, Simoncito, como antes lo llamaban. O Sim, como le decían ahora todos. Miró bien dónde pisaba. No tenía la habilidad y costumbres de su padre. Y se dirigió hacia el tercer piso, sector parrilla. Ahora el viejo se estaba subiendo una escalera rudimentaria de madera, hecha con retazo, mucho clavo, alambres. Con un gancho de percha en la punta de un largo caño plástico, capturó y atrajo hacia sí un grueso cable. Lo aseguró a la columna. El cable, que antes pasaba lejos, quedó al alcance de la mano. Lo peló, lo pinzó con un broche cocodrilo e hizo una conexión hasta su laptop. Voy a confundirlo, porque hace ya 2 días que la uso Wi-Fi y me van a rastrear. Tecleó muy poco, pasó su dedo por el mouse, se sucedieron rápidamente varias pantallas, cerró la computadora. Simón dice, al poco tiempo de morir tu madre de mala praxis, empezaron a observarme. O yo me di cuenta recién ahí. Hubo un chisporroteo en la parrilla, desplazó unas brasas, lejos del goteo grasiento. Tienen un view center con operadores las 24 horas que observan todo, graban, registran. Luego los jefes de sala cotejan y los directores ordenan la captura. Usan la red inalámbrica de la ciudad y se te meten en el nervio óptico. Hizo una pausa para señalarse el ojo derecho. Ven todo desde los ojos con los que se conectan. Pero la tecnología de los cables quedó en desuso y así uno puede meterse de vez en cuando por ahí para confundirlos. Dio vuelta la carne y le puso sal. Era una operación de rutina, dijo Balbín, pero se murió por la anestesia o le dejaron un bisturí. Un buen chorro de limón al pollito. El chorizo no hay que pincharlo, mejor que la grasa hierva adentro y lo cocine. Después lo abro en mariposa para que sea más sano. De vez en cuando no viene mal un poco de colesterol. Habría cabernet. Simón había tenido distintos negocios. Cuando salió de la escuela técnica, estudió 2 años de ingeniería en telecomunicaciones. pero se le juntó el aburrimiento de una facultad rutinaria y desprovista de recursos. Ya no había talleres ni laboratorios, casi no había alumnos, muchos profesores ineptos y balbuceantes, con el casamiento y el trabajo de preceptor. Pero se cansó rápidamente de esa tarea policial y burocrática, anotar todos los días marquitas tontas en planillas que nadie tendría en cuenta, ausentes, presentes, llegadas tardes, alumnos que se retiraban antes por su decisión, porque los iban a buscar los padres, por ausencia de un profesor, sanciones, avisos de sanciones, notificaciones, anuncios. Probó con el comercio. Quería ser su propio patrón. Tuvo altas y bajas, pero fue sobreviviendo. Finalmente, heredó la casa paterna cuando murieron sus padres durante la epidemia de gripe que se llevó un décimo de la población adulta. Cerca del centro de la ciudad, dos dormitorios, living comedor, cocina, baño, patio y garaje o entrada imperial que transformaría en local comercial. Lo había logrado. Trabajaba en casa, reparaba computadoras y algunos otros artefactos electrónicos. Después empezó a cerrarse cada vez más el anillo rígido de control. La mayoría de las computadoras domésticas desaparecieron por falta de insumos. Los repuestos y las máquinas nuevas venían de la metrópoli a precios descaradamente inaccesibles. Las redes de los ciber se usaban para juegos y mensajitos, y ya casi nadie tenía una PC en su casa. Siguió un tiempo con los iPods y pantallas y cámaras digitales, y finalmente se retiró. Bajó literalmente la cortina metálica. La viudez le redujo los gastos al mínimo por la absoluta falta de ganas de vivir. Apenas comía lo que él mismo cosechaba o criaba, y al no salir a la calle se desprendía de las pocas probables tentaciones de hacer shopping. Simón leía mucho, de manera completamente desordenada, quizás con una dirección extraña, errática. Bajaba libros de la subred, viejos manuales de tecnología, alguna biografía, recetarios. Consultaba foros de alucinados o fugitivos. Así había conseguido los planos e indicaciones para armar un generador de energía solar con elementos de viejos electrodomésticos y cachivaches recogidos en sus excursiones por los techos. El artefacto le proveía electricidad gratuita para su computadora personal, un par de lamparitas y la heladera. Sumado al calentador solar de agua, la huerta y algún otro artilugio, sobrevivía en su isla autosuficiente como un Simón el estilita al que Dios le enviara el maná cotidiano. ¿Existe París? Ya no está permitido viajar solo. Después de la gran epidemia, se acentuó un proceso que se había iniciado unas décadas antes. Ningún turista puede entrar a la comunidad europea por su cuenta. Primero fueron los seguros médicos, luego los depósitos, las restricciones de tiempo. Finalmente se negó la entrada a quien no fuera por agencia y comenzaron las regulaciones de espacio. Los tours consisten en un día por París dentro de un velocísimo bus con ventanillas cerradas supuestamente por seguridad. Durante el recorrido se proyectan imágenes tridimensionales, se muestran mapas satelitales y se enseñan dos o tres frases típicas en la lengua correspondiente. El momento crucial, la mayor emoción, se produce cuando se detiene el bus, se abren las tapas y ¡oh, la, la! Se ven ya la Torre Eiffel, ya el Arco de Triunfo. Fin del viaje. Ahora Londres, Roma y Atenas. Ni trenes, ni buses, ni autos tienen ventanillas. Solamente una pantalla líquida para ver el conductor y eventualmente para los niños o los turistas. Dicen que los nativos sí pueden circular por su barrio. Sim no lo recuerda, pero en una de las caminatas hacia la casa de su padre fue herido con un dardo envenenado. Una pequeñísima astilla de vidrio líquido, vibrante, con un chip, que Simón les trajera oportunamente. Las bandas enemigas eran fanáticas de distintos personajes de los reality o de los juegos, y a los que se vestían o se parecían a sus contrarios los atacaban. Empezaron con piedras y fueron evolucionando hasta estos dardos líquidos. Sim no notó la señal colgada en la esquina, árbol podado con cadenas rojas pendiendo, que delimitaba una zona particular, y cruzó por ella. Afortunadamente pudo llegar hasta la casa de Simón. Los pequeños estuvieron pisándole los talones hasta que una nueva señal, al final de la siguiente cuadra, los detuvo. Aparecieron los enemigos con sus banderines verdes y el enfrentamiento de bandas le permitió escabullirse. Su padre les trajo el vibrante, lavó la herida y le dio un antídoto casero que fue efectivo. ¿Existe París? Preguntó Simón. Por a su red me enviaron fotos de destrucción, de edificios desmoronados y un río cubierto de desechos y animales muertos. Y no me puedo contactar con nadie de Londres. O están filtrados los viejos canales de la subred, o algo peor. Este chip me va a servir. Y lo guardo en una cajita junto a transistores, plaquetas, diodos. Recordó. Su padre le había hecho beber uno de sus clásicos menjunjes de aromáticas sabrosas que no lograban mitigar el acíbar de la cola de quirquincho y el aloe. Fue una oleada. Dispares cuadraditos de colores diseminados en su cerebro fueron componiendo el rostro, todo el contorno, los demás sentidos, hasta configurar un recuerdo que se había descompuesto en pedazos irreconciliables impidiendo su comprensión. Cada partícula de aquella experiencia tan fuerte se había ido atomizando por efecto de algo que no podía precisar. Una enfermedad, un bloqueo, el deterioro de su cerebro bastante joven. Sim no lo sabía. Su padre le dijo que todo estaba en retroceso. No usó esas palabras, pero esa era la idea. Es un auto viejo, se refería al mundo, a la sociedad, a su hijo, y cada pieza tiene un desgaste. Uno puede reemplazar un semieje, pero la caja negra funciona mal, o el resorte del carburador está oxidado, o un cable se cortó y hace... El mayor problema es que, como los primitivos trasplantes de órganos, las piezas de recambio de una maquinaria también son rechazadas. Sim había olvidado qué era recordar, esa mezcla de alegría por revivir un momento y de tristeza o nostalgia por la irreparable fuga en el tiempo. Su madre saliendo del hospital después de la operación. Simón le había dicho que Elena había muerto por mala praxis en una operación que habría de ser rutinaria, común, sin ningún riesgo. Pero ahora, por efecto del calmante, la recordaba con vida, saliendo del hospital, en el taxi, en la puerta de casa, subiendo con mucho cuidado el escalón y sonriéndoles. Simón mentía, su madre no había muerto. Sintió placer en irse de allí. Disfrutó el paseo de regreso a su departamento, entre niños que jugaban en la plaza, jóvenes escuchando música o tocando la guitarra. Su padre le había mentido. Era un mitómano. Simón dice, Simón miente. Se echó sobre la cama y miró las noticias. Allí estaba el accidente y su crónica. Afortunadamente, decía la movilera desde el kilómetro 68 de la autovía 2, afortunadamente no hay que lamentar daños personales, solo un par de autos golpeados, unas enormes camionetas los cargaban mientras heridos leves, el padre con una cicatriz en la mejilla y uno de los niños con la rodilla colorada, eran llevados en ambulancia. Y allí estaba el fotógrafo, el conductor de la Traffic y él mismo regresando al periódico. Se abrió la puerta del baño y salió ella, aún húmeda, envuelta en un toallón que se quitó para acostarse a su lado. Lo abrazó y le quitó la ropa mientras de la larga cabellera negra le caían las gotas sobre su pecho. El amor duró hasta el atardecer. Llegaron justo a tiempo las pizzas especiales, el helado y el vino. Ella preparó la mesa, él prendió dos velas, ella puso jazz. Rieron, comieron y agotaron la botella de Malbec. Cuando salieron a la terraza, la luna sobre el mar blanqueaba las tenues olas y una brisa tibia les acarició los cuerpos. En los árboles empezaron a cantar los pájaros del amanecer.